El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Saludo grande y gordo a todos y todas las radios sufridoras de este planeta. Otro martes más, desde aquí, desde Cinchilic Ratia, nos encaminamos a pegarnos un vuelo nocturno de contrainformación. Como todos los martes es habitual en nosotros. Se cobra la puerta, agua reyerta, esconda las canciones, salte con las libretas, funcionarios en prisiones, opciones varias. A tu verás lo que no mío será por compás, será por la alegría, por el constante disfrute, por la buena vibra y virtudes que nos muestran los demás, tanto por la calle como por el router entretente, pero ponte a hacer. El patio es pequeño, aunque otros en el primer espacio de contrainformación. A la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea, objetos punzantes, achantes. Hay por la descuide, lo hace cuanto antes. Con los billetales, uno lo guardice. Y bueno, iremos y volveremos a hablar de lo que está ocurriendo en Gaza. Ya agredida y censurada desde hace muchos meses. No le echen veneno a estas papas con choco que tenemos. Quien las pruebe, niño, antes por nosotros. Y seguimos los dos sin deciros adiós. Y fingimos muerte para salir de prisión. Como hizo Manu Rego de la cárcel capital de Bogotá. ¡No jodáis! ¡No jodáis! Bueno, entre otras cosas, se prohíben la prensa internacional su cobertura periodística directa y así se les permite ese bloque de desinformación obligada, que es la información que dan los medios israelíes. Que lo que te vaya a decir no lo vayas a olvidar, es por tu bien, y no parta la rama al pasar, que la planta no te ha hecho nada, chorra. También hablaremos del 50% de Gaza que ya lo ha tomado Israel para expandir su zona de seguridad, dicen, mientras se elimina del mapa las áreas humanitarias. No son las formas, compadre, sapo pucabón, en este patio negle, asino. Y aunque se nos pone un nudo en la garganta, ¿cómo explicar que los medios de comunicación sigan sin entender la historia de los paramédicos asesinados en Gaza los pasados días? Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete.

los años. Que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Que se hace desde el underground y dicen que es perfecto. Bueno, y como decíamos, Gaza sigue censurada y agredida. En los últimos tiempos cada vez es más difícil hacer un periodismo libre en la situación en la que se encuentra en ese país. Al mismo tiempo se acrecienta el asedio israelí contra la franja, se prohíbe a la prensa internacional su cobertura periodística directa. Se supone que el libre flujo de información sería clave para informar de un conflicto como es el que ya llevan varios meses en la Franja de Gaza. Oh. Algunos estamentos recuerdan que los territorios palestinos ocupados, las dificultades que enfrentan desde siempre los periodistas en Palestina, en muchos casos que han sido debidamente registrados, fueron objeto de asesinatos, censura y detenciones. En estas guerras no hay nada mejor que dar solo la versión que quieren dar ellos y que la gente no se entere de las aberraciones que cometen día a día. Desde el pasado 7 de octubre al 11 de abril de este año han asesinado a 209 periodistas y trabajadores de medios palestinos, en los cuales 27 de ellos son mujeres. Por otro lado, en este mismo periodo, al menos 171 periodistas y personal de medios de comunicación han muerto en Gaza. Varios han resultado heridos y otros están desaparecidos. Bueno, por otro lado, distintos medios de periodismo están investigando estos hechos y alrededor de 12 medios de comunicación participan en esta nueva investigación colaborativa. Bueno, todo esto sobre una base de documentos inéditos de varios ministerios israelíes que describen la estrategia desplegada por el gobierno de este país para promover y defender su impunidad ante tribunales internacionales. Bueno, y desde que Benjamín Netanyahu pone fin al falso alto el fuego en Gaza, este pasado 18 de marzo, Israel ha duplicado la extensión de la zona de contención militar. Bueno, esto es el pretexto de aumentar, dicen, la seguridad con las comunidades israelíes fronterizas mientras arrinconan a la población local. Bueno, según la ONU, estas zonas prohibidas que ha declarado y tomado Israel con un nuevo despliegue de tropas a lo largo de todo el perímetro ocupan ya el 50% del total del territorio de Gaza. Junto con las órdenes de evacuación emitidas durante el último mes, suman un 69% del total del enclave palestino. Así, la naturaleza y el alcance de las órdenes de evacuación suscitan serias dudas de que Israel pretende expulsar permanentemente a la población civil de esas zonas para crear una zona tapón. Bueno, y podríamos seguir así con casos aberrantes. Tenemos otro caso que vamos a resumir y es el caso de los paramédicos. Que una zona como es Gaza se encuentran que no dan abastos con la de heridos y muertos que se encuentran por todos lados. también decir que son masacrados. This is a video recovered from a Palestinian paramedic whose body was discovered in a shallow grave. Tan solo el pasado mes se ejecutaba a 15 paramédicos y escondía sus cuerpos en una fosa común. Desde entonces han aparecido imágenes de esa atrocidad mostrando a soldados israelíes disparando contra un convoy de vehículos de emergencia que estaban claramente iluminados y con las luces encendidas, y estaba claro que no eran ni de Hamas, ni terroristas, ni nada. Simplemente iban a ayudar a víctimas de la masacre que ese mismo ejército había cometido por donde pasaba. In the paramedic's last moments, he's praying. Bueno, si queréis una información más amplia y detallada de lo que nos cuentan por las teles sobre lo que está ocurriendo en Gaza, aunque por las teles también hay bastante información, en rebelión.org tienen otra mirada sobre este tema. www.rebelión.org. We'll be right back. costa torreóceros y filamentos. Fundiré en las calles y en el parlamento. La gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, los bancos no prestan. El pueblo emitirá un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por gimnoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo. ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal! Y en relación con lo que hace Israel, recuerdan desde el salto que Vigo, A Coruña y Orense compran material policial a Israel por 500.000 euros en solo 4 años. El alcalde orensano simplemente adjudica un contrato por 70.000 euros días después del 7 de octubre. Abel Caballero, otro alcalde, firma otro de más de 200.000 euros a la alcaldesa de A Coruña y sigue la estela con un contrato de 170.000 euros. Bueno, recordar también que el pueblo palestino no ha sido masacrado desde el 7 de octubre, sino que ya lleva 76 años... de acoso israelí. En los últimos 4 años, 3 de las grandes ciudades gallegas han tenido tiempo para comprar material policial a Israel por valor de más de 500.000 euros, fundamentalmente destinados a comprar chalecos antibalas para sus policías locales y de puerto. Todo esto ha sido comprado a la empresa armamentística israelí Guardian Homeland Security. Esta, el pasado 13 de abril, compraba placas balísticas de nivel 5 adquiridas por el Ministerio de Interior español. Bueno, después de este escándalo, el gobierno rescinde el contrato de compras de armas a Israel y anuncia reclamaciones. Por otro lado, en distintos países del mundo, la gente sigue apoyando a los palestinos. y denuncia la masacre que el gobierno de Israel les está sometiendo. En este caso, activistas crean la embajada de Palestina en Bruselas mientras Israel prosigue con su asedio en Gaza. Este último asedio ya ha costado a más de 50.490 muertos. Un grupo de activistas, como decimos, crean una embajada palestina en Bruselas. Así, un edificio ha sido convertido en la sede del pueblo palestino en la capital administrativa de la Unión Europea. Casualmente está a tan solo 200 metros de la embajada del Estado israelí. El vecino edificio ha sido manchado de sangre y marcado con la frase «Genocida Israel». Además, un rastro de huellas de sangre sigue el camino entre ambas sedes para señalar la responsabilidad del gobierno de Netanyahu en esta masacre en Gaza. Es la de explicar a todo el pueblo tetrodiense por qué las bombas son, en esencia, humanistas. ¡Oiga! ¡Oiga usted, señor subsecretario! ¡Venga un momento! Sujete usted esto un momento, por favor. ¡Electrizante, polarizante, rebobinante! Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, hay siempre una bomba. Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí. Ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. For the little things I see, like the roses on the water when my lady danced for me. Can it be? No one's fair as she, and it set me free when my lady danced for me. Señores pasajeros, estamos teniendo problemas con uno de los motores. Bueno, ahora con los dos. En breves momentos empezaremos a descender de forma endiablada y lo más probable es que colisionemos violentamente contra el suelo, aunque no es seguro. Por favor, no se muevan de sus asientos ni enciendan sus teléfonos móviles. Gracias. Bueno, y vamos a ver el ranking de del concurso de las 10 empresas más guarras del país. Estas empresas serían responsables de un quinto de las emisiones de la península. En este podio estaría Repsol, que mantiene el podio gris de empresas más contaminantes que le arrebataba a Endesa el pasado año 2020. En este top 10 estarían las compañías más emisoras energéticas, las cementeras y siderurgias, que copan entre ellas 10 más de la mitad de las emisiones del mercado del carbono. Bueno, esta información la tenéis a raíz de un informe desde el 2024 desastroso para todos los mediadores clave de la crisis climática: temperatura media, superficie cubierta por glaciares, nivel de los océanos, etc. Todo esto aunque la economía española logra reducir, dicen, emisiones en un 3% con respecto al año anterior. Un dato que supone un avance, pero demasiado pequeñito para tener en cuenta cómo se está poniendo el tiempo. Bueno, toda esta información también la tenéis publicada en el saltodiario.com. Thank you. sila ena apulong matala katsila yohle ha se llevaba por delante la vida de 228 personas. Miles de ciudadanos. Seis meses después, asociaciones de víctimas se han manifestado frente a la sede del Congreso del Partido Popular Europeo y han vuelto a pedir la dimisión del presidente. Continúan las protestas sociales contra la gestión de la dana del gobierno. Continúan las protestas sociales. Bueno, teníamos una pequeña interferencia. Continuamos con las últimas noticias publicadas en los medios de contrainformación. Bueno, como me imagino, como todos, estaréis empachados del temita del apagón. Ya, si no hubiera sido suficiente el empacho que hemos tenido con el Papa, con la muerte del Papa, ahora no saben más que hablar del mítico superapagón que hemos tenido. Bueno, a diario, el resto del tiempo, lo que no hablan es de las miles de personas en el estado que viven día a día apagones y falta de suministros en lugares como, por ejemplo, la Cañada Real. También están día sí y día también con cortes de luz la zona norte de la ciudad de Granada y los asentamientos de jornaleros y jornaleras migrantes en Huelva y Almería, por ejemplo. Si ahora se nos han erizado los pelos, imaginaros en un mes de enero con 10 grados bajo cero no tener ni una bombilla ni una triste estufa para calentarse. Bueno, así ayer lunes al mediodía la vida del Estado español se paralizaba por lo menos su transcurrir cotidiano. Un apagón eléctrico histórico no daba una jornada llena de imágenes inusuales o recordadas desde contextos distintos. El caos se difuminó por todas las calles, semáforos apagados, viandantes enganchados a un transistor a pilas, colas kilométricas para comprar pan en las únicas tiendas abiertas, gente corriendo a comprar hielo para que no se le estropeara la comida de las neveras. Bueno, pues este caos lo viven día a día en la Cañada Real, más de 4.500 personas y entre ellas 1.800 menores viven así día a día durante todo el año. Sin ir más lejos, con la excusa de que mucha gente engancha la luz para plantar marihuana, viven con cortes de luz diarios desde el pasado mes de octubre del 2020, ni más ni menos, 5 años sin red eléctrica. Así que a lo mejor los negocios de velas y de linternas a lo mejor han tenido un repunte en las ventas estos días. Que no se entre el pánico. Con una dinamo y una bicicleta dando pedales podéis encender la parrilla. Thank you. 산산이야 가을에 추상가나 곳에 타타 호치 모초 기모초 까모초 무트레바마 아프리카 하부페 헤바나 오하 셀라야마 아프리카 길에 라토 레츠 람필 아우크레 무소코 바레 파체 하부페 호라 산산이야 마코네 Tanzania, yeah, yeah, yeah. Chile, chile, chile, chile, chile, chile, chile, chile, chile. Bueno, y vamos a resumir lo último que han publicado los compañeros de Gusky Radia. En Pasaleku tenemos publicado hoy a Imanol Carrera, portavoz de LAZ. Movilizaciones por el 1 de mayo, Beatriu Cardona. Y también hablan de la séptima manifestación por la Dana, Crónica del Pirineo, según Gurelur. Y Tala Cresmendi, Cuentacuentos. Egunon Gusti, hoy arranca Pase al Ecu, el magazín de actualidad de Guzki y Ratia. Bueno, tienen varios tracks y el siguiente es de la fiesta en la Chantrea, en el gran barrio Iruñarra de la Chantrea, y allá de donde los barricada. En este caso, Íñigo Satrústegui, comisión de fiestas, ante la celebración, como decimos, de las fiestas de la Chantrea. En Pasaleku, Crónica de Lizarra, sección internacional con Carlos Aznárez. Y de resumen latinoamericano, en sección de deportes y de todo tenéis ahí. Vamos, no os podéis quejar. Sí. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruñerría. Qué palabra tan sencilla y sin embargo tan escurridiza. En ella se esconde un juego de espejos entre lo que es y lo que aparenta ser. A veces, parecer significa opinar, lo que creemos, lo que pensamos, lo que proyectamos desde dentro, y otras veces es pura ilusión, lo que terminamos viéndonos reflejados. Bueno, el programa de Aprendiz de Búho tiene el audio un poquito cascaillo. Por lo que parece, ¿no? Moneda de cambio. Bueno, así va de parecer, que dice, es una palabra tan sencilla como la como escurridiza, que esconde un juego de espejos entre los que es y lo que aparenta ser. A veces, parecer significa opinar, lo que creemos, lo que pensamos, lo que proyectamos, etcétera. Bueno, ahí queda, como decimos, este último Aprendiz de Búho y continúa la programación con T6x24, apagón estile. Sesión improvisada y grabada a causa del apagón. Da giri voca coi da giri aga kunan da giri kere jam na puti jam baje. Continúa la programación con ¿Cómo están ustedes? Y el poder del unicornio. Bora Bor. Y el retrovisor número 26, Kikirien, Machinada y sigue tocando Eric Tan. Bueno, todo esto y mucho más, como decíamos, lo tenéis en eguski.eus. Mandar a todos y todas los oyentes un saludo a tierras navarricas. Sigue la puta hierba y la chimí. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños, sueños. Okay. Los parques llenos de niños, gente paseando, charlando por las calles, adolescentes hablando, mirándose a la cara, en vez de cuello de buitre y manos ocupadas por el imprescindible puto teléfono móvil. Qué diferente ha sido esta tarde. Apagón. Por mí que se acaben las redes, el internet y tanta conexión que nos hace estar tan desconectados de los demás y de nosotros mismos. Una gran lección. Cuando pasa algo realmente grave, el apoyo mutuo es imprescindible. Lo hemos visto ya muchas veces y lo hemos vuelto a ver durante este apagón. Ante situaciones críticas, la mayoría de la población se pone en modo solidaridad y saca lo mejor de sí misma. Y esto es lo que tenemos que fomentar. No caigamos en la trampa del miedo. No necesitamos más dinero para armas, sino para un sistema eléctrico resiliente. No necesitamos un kit de supervivencia patrocinado por la Unión Europea. Necesitamos crear huertos comunitarios que aseguren nuestra soberanía alimentaria. No necesitamos comprar balas a Israel. Necesitamos más redes de apoyo locales. Porque si las cosas se tuercen, no vas a comer ni beber pólvora. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, cause my soul is gonna live with God. All right. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. My soul is gonna live with God. Yeah, yeah. Lead me, lead me, lead me. Lead me to the golden stand. If my way won't you provide me with another pair? Oh Lord, I don't care where. Where you bury my body, no, no, no, no,

no queda nada en qué pensar, viene de sí mismo. Y el este huye al oeste y el oeste corre hacia abajo. Sin materia, el pasto está pleno. Y tú estás pleno, los árboles a tu alrededor, la profunda oscuridad de la noche es para ti. Un sí mismo que toca cada borde. Te conviertes en un sí mismo que completa los cuatro vértices de la noche. El gato rojo se esconde detrás de la luz peluda y entonces te elevas alto, muy alto. Eres elevado cada vez más alto, negro como piedra. Te sientas como si tu cabeza hubiese sido tallada en el espacio y un diminuto gato verde es como una chincha en el pasto. Horsen chaura wilden nam dau schießen am bachto spor hui gebaru nam wie kachen in gelto seni wa kuoter kem das kach na gaju skan rau seun in sassen in jede wach glenau ach nam bito er narai Man da chai shine vwarat Adarach gitir fir hasin Swan da chid natu Sa da chasht yu bin gyawe Sta hawi chyn prisho Farn di o ag e saier Ag wuch kai nine Wuch gati chym doe Skiw hat wuch rishu Darina khroshi sakhali khwart kharm bini Ich gelle nicht kerwig, fahm auch rechts der Kau auf Aue. Seine Ruhe ihr Gachte geht nicht, ja, da kriechen mehr. Stroh nach der Tocke der Giu, mar ich ich ritt auch hinner. Fahr mit Kurten, schech Frieden, den Iru berwanje. Ach, smich aus, wie seuch, Skor de gern en uusten, ach ha min doch is en griesten, ach hier marfus. Ach kan jil mach gelen, no hast har chunen, zweet schienen ach agal, glee on het snurschen. Se le sancionaría por no existir pensando.

tu infancia, una estrella disecada en el taller de niebla del pasado. La luna vive ahora en los relojes que lanzan sus áreas venenosas. Eso sobre las esferas blancas de este sueño. De este sueño sin fin, del que recoges la ceniza dorada, de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño. Amor, quiero sentirte donde hay aburrimiento. Quiero sonreírte donde hay amargura. Quiero que me sanes donde hay dolor. Lléname, como otras veces, cada parte de mi cuerpo y llévame a otra dimensión donde se respire calma. When the path comes to greet you, won't you lift your head? When the path comes to meet you, de Wallace a Steven, un conejo es el rey de los fantasmas. De Wallace a Steven, we'll be right back. una conexión para recargaros el programa de operaciones? No me vendría mal. Y luego límpiame el parabrisas. La conexión se ha realizado. Ya se está reactivando. Todo correcto, salvo... Hay algo raro con la transmisión de Matrix. No ocurre nada. Estás viendo lo mismo que nosotros. ¿Qué demonios está pasando ahí? Sea lo que sea, no es nada bueno. Con la policía encapuchada, helicópteros y delante de sus niños pequeñitos. Las máquinas han tomado la intersección 21. Si salimos desde el nivel de transmisiones aquí y atajamos por la 153, podríamos sorprenderlos. Iremos por delante, bajaremos todo lo posible y dispararemos nuestro IE. Confiemos en poder hacer un boquete para que podáis entrar. No será fácil. Hay otro modo. Un túnel auxiliar. Comienza exactamente aquí, a unos 1000 metros de la 21. Con suerte podríamos colarnos por él sin que se enterasen. Corre tanto, la gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio para paladear el ir llegando. Buenos días, fuertes. El miedo puede matar tu corazón. Agua de beber, agua de beber, camarada. Agua de beber. Água de beber, camarada. Tenho badá, patrão da badeia. Tenho badá, patrão da badeia. Tenho badá, daio dá, daio dá. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Bueno, y estas dulces melodías y estas palabras de nuestros grandes y grandas compañeras y colaboradoras que nos han acompañado otro martes más, ha sido lo que ha abarcado el programita de hoy también. ¿Qué te parece? Estupendo. El próximo martes, si podemos, más y mejor, ¿no? Si se puede, más y mejor, eso es. Un saludo grande y gordo. Antes de irnos, recordaros que nos han acompañado en la pista número, la última pista, Antonio Carlos Llobín, con Gal Costa, ni más ni menos. Una pena, cuidado que no os cacen los rusos. Sí. La pista número uno, han dado paso estos bailes moscovitas a Al Cooper. Al ladito estaba ni más ni menos la guitarra caliente de Ali Farka Touré en este disco que se titula Savane y esos míticos punteos afrobluseros míticos de Ali Farka Touré. En África nos quedábamos también con Abel Selaoukoe, este contrabajista que hace unas virguerías increíbles. Con estos himnos de los bantús. Bueno, en la última pista hemos tenido también a los Afrocel, una fusión de África con el mundo celta. Y así nos vamos, como decíamos, hasta el próximo martes. Un grande abrazo. Y cuidadín con los rusos, nos vayan a dar con la bota de nieve. Olvidar la pena y la aflicción.